Yo creo que en América Latina seguimos todavía en el dilema. Yo no digo que es mejor ni que es peor, solamente lo pongo sobre la mesa para la discusión. Si el cambio en América Latina viene desde arriba o viene desde abajo. Muchos hablan de que tenemos que tomar la estructura del poder para modificar las condiciones de vida, que si no es asaltando las estructuras del Estado, no vamos a cambiar la situación, que solamente es tomando el lugar donde se toman las decisiones para poder transformar, pensando que las decisiones solamente se toman arriba, cuando los movimientos y la gente también toman las decisiones desde abajo y construyen desde abajo. Y eso no es una discusión menor, porque eso nos lleva a otro problema y otro reto en los movimientos sociales. ¿El movimiento social se tiene que convertir en partido político, sí o no? ¿Es parte de la identidad del movimiento social convertirse en clase política? Pero no solamente el movimiento social, sino también incluso las fuerzas guerrilleras, como en este caso se lo plantean en Colombia, como se lo plantearon en ese momento la ONG en Guatemala o en Nicaragua o en El Salvador. Decir de la guerrilla nos pasamos a ser clase política, y hemos visto las consecuencias de eso. Yo recuerdo que yo platiqué con Berta hace tiempo de eso cuando fue el golpe en el 2009. La discusión era para el COPIN y para los movimientos en Honduras si era momento de convertirse en partido político o apoyar la agenda de un partido político, y el COPIN se mantuvo en su identidad de movimiento social, que me pareció sumamente importante. Eso no quita otras opciones. O sea, el movimiento se plantea distintos caminos y distintas opciones. Podemos tener un diagnóstico sobre el capitalismo y existe, y creo que más o menos ese diagnóstico es común. Pero en las salidas y en las alternativas no hay consenso todavía en los movimientos. El cambio viene de arriba, el cambio viene de abajo, el cambio viene si tomamos las estructuras del Estado, el cambio viene si el movimiento se transforma en partido político, si se mantiene desde abajo, desde la base, construyendo autonomía, construyendo procesos locales, si se participa en los procesos electorales, sí o no, si hay credibilidad en este capitalismo, en los procesos supuestamente democráticos, político-electorales, cuando estamos viendo, por ejemplo, que cada vez se va fundiendo la clase política con la clase empresarial. Hay políticos que son empresarios y hay empresarios que se han convertido en políticos y que obviamente ya no defienden los intereses de los pueblos, los intereses de las comunidades, sino obviamente los intereses empresariales. Vamos a luchar en ese escenario. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia contra estos megaproyectos y este avance también del extractivismo? Incluso ahí no hay consenso, porque para mucha gente pueden hablar de alternativas donde no las hay y donde estamos reproduciendo lógicas capitalistas y donde estamos reproduciendo el mismo sistema, como de repente decir la palma africana no es alternativa, sembremos palma canedor, sembremos cualquier otro monocultivo, que es repetir la misma lógica. O sea, la alternativa no es de ninguna forma. ¿Con qué criterios y cómo construimos otras formas de vida? Me parece que ese es un reto muy interesante y que en América Latina seguimos en ese debate. Y ahora que estamos viendo el derrumbe de los gobiernos de izquierda, o supuestos gobiernos de izquierda para otros, según como cada quien haga su lectura política, con mayor razón nos ponen un reto de decir por dónde es la salida. Y nos volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Es desde arriba? ¿Es desde abajo? ¿Es desde los dos lados? ¿Es desde los movimientos? ¿Es desde la autonomía? ¿Es desde lo local? ¿Es desde la... para algunos... insisten más bien en la incidencia política o en la incidencia en las leyes, que también eso se ha aprobado ya mucho tiempo. Sigue habiendo mucha tentación, como en Guatemala, como en Honduras, de querer asaltar el poder por la vía político-electoral. No partimos de cero, hay muchas experiencias, y yo creo que México, en base a los últimos acontecimientos, pues nos pone otra vez en esa misma discusión, que incluso algunos pensábamos que estaba subsanada en algunos sectores, y parece ser que no. Sigue siendo un debate, como sigue siendo un debate todavía, y no está tampoco solucionado cuando hablamos de los procesos, no de paz, sino de pacificación de los movimientos armados para convertirse en clase política. Yo creo que hay mucho, mucho que debatir y mucho que reflexionar en los movimientos para decir dónde ponemos el conflicto, y dónde ponemos y por qué vía ponemos también la búsqueda de alternativas a este capitalismo. Y yo digo que eso es, me parece a mí, uno de los aspectos importantes a debatir en los movimientos sociales, y urge que sigamos profundizando en ello. Yo no estoy diciendo cuál es la mejor alternativa ni la salida, sino que hago patente la discusión y la falta de consenso que tenemos en los movimientos sobre la resistencia al modelo extractivo en América Latina. Lamentablemente, después de los procesos de pacificación, lo que hemos visto en la región es la llegada enorme de inversiones y de extractivismo y de tratados de libre comercio, como cuando fue el golpe militar allá en Honduras y que se pensó que con eso se iba a solucionar el problema. Lo que llegaron fueron más represas y más proyectos mineros, como los proyectos también que se fortalecieron después de los procesos de pacificación en Guatemala, más proyectos mineros, más represas. Y así lo podemos ver en otros casos. Entonces, la pregunta que da, ¿cuál es la mejor forma de resistencia propositiva en América Latina? ¿Dónde tenemos que poner la discusión y también la reflexión para salir de este proceso tan acelerado? Yo creo que ese es un tema importante a debatir.